surge a partir de pensar que hacía falta abordar otras formas de enseñar y de formar, digamos, ¿no? Las nuevas generaciones en términos de lo que es la historia, de lo que es la historia política, cultural de la ciudad, y entendiendo que muchas veces lo más fácil, lo que caemos más fácilmente es un texto, una lectura, un escrito, y que muchas veces nos damos cuenta que no funciona, ¿no? O que no llega más allá de aquel que está de repente más interesado o más involucrado en la temática. Entonces se nos ocurrió esta cuestión de la bicicleteada como una forma más atractiva y que, bueno, recurre a esas otras formas que vos decías de transmisión, ¿no? De conocimientos, que es la oralidad. Y bueno, también poder recorrer la ciudad, ver que la historia está en sus paredes, que la historia está en las personas, que la historia está en la misma ciudad que habitamos todos los días y que no está ahí en los manuales o ahí en los libros o en la universidad, sino que somos producto de esa historia, ¿no? Un poco la idea es trabajar esas cuestiones. Y bueno, vamos a estar recorriendo algunos puntos emblemáticos de la ciudad. Por supuesto dejamos puntos afuera porque no nos daba para en un solo día recorrer toda la ciudad de La Plata, imagínense, y alrededores. Entonces estamos proyectando a futuro algunas otras bicicleteadas con otros recorridos. Y en este primer momento voy a estar recorriendo algunos puntos, digo así al azar, ¿no? Algunos que se me ocurren. Sí, sí. Como puede ser la Facultad de Odontología, donde estaba el comedor estudiantil en los 70, que fue un ámbito privilegiado de la militancia estudiantil de aquella generación. Vamos a estar pasando, por ejemplo, por la casa de Almafuerte, un poeta popular, maestro de escuela y que nos ha dejado un legado hermoso, digamos, a las generaciones que siguieron. Vamos a estar pasando por donde era la cofradía de la Flor Solar, donde nacieron los míticos redonditos de ricota. Bueno, en fin, diferentes puntos de la ciudad que nos permiten conectarnos con diferentes también facetas de lo que es nuestra vida, ¿no? No solo la política, sino también la cultura, el arte, y bueno, de eso se trata. Santiago, ¿esto a qué hora es? Y la pregunta también va en sentido de, ¿en cada lugar se va a leer algo, se va a presentar, va a haber música? Digo, ¿cómo está organizado? Mira, bueno, la convocatoria es 14:30, para estar saliendo a las 15 desde el Museo de Ciencias Naturales, donde es la primera parada. Ustedes saben que en el museo, bueno, el museo es muy emblemático por varias razones. Una de ellas es que, como dice un escritor acá de Berisso, es un museo de genocidio, ¿no? Porque ahí fueron a parar los restos de los indígenas que iban siendo, ¿no?, capturados en lo que fue la conquista del desierto, así que va a ser la primera parada. Así que 14:30, 15 horas, comenzamos en el Museo de Ciencias Naturales. Y cada parada la organiza una persona, digamos. Buscamos referentes, unos casos que vivieron determinada experiencia, que van a estar contando, en otros casos que han escrito sobre la cuestión, en otros casos van a apelar a poesías, depende. O sea, ¿no?, buscamos referentes en cada uno de los temas y cada uno de ellos y ellas van a pensar la forma de intervención. Así que eso, digamos, queda reservado para quienes vayan y puedan disfrutarlo. Santiago, te corro un poquito de la bicicleteada en sí que tiene lugar este domingo y te pregunto Bien. Un poco porque, bueno, estamos en feriado que aparece justamente a 200 años del 9 de julio de 1816. Como Patria Grande sé que vienen organizando algún tipo de también actividades al respecto y te quería preguntar, bueno, ¿qué análisis hacen ustedes justamente a 200 años y en este momento tan particular que se está viviendo en la Argentina luego de que comenzara a gobernar un partido nuevo, de origen nuevo? De origen nuevo no tanto, pero sí partido nuevo como en la vida política, que es el gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri. Bueno, sí. Paradoja de la historia, ¿no? Parece increíble que uno de los gobiernos más entreguistas de nuestra historia sea el que le toque en hora celebrar, entre muchas comillas, el bicentenario de la patria, ¿no?, de la independencia. Porque si algo caracterizado estos meses del gobierno de Cambiemos ha sido la apertura total al capital transnacional, la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Vimos recientemente la noticia de que convocaban al rey de España para festejar la independencia del mismo rey de España. O sea, realmente cosas absurdas, ¿no? Lo cual nos tiene que llevar a pensar, no que no hemos avanzado en estos 200 años, porque no se trata de eso, sino más bien pensar que la historia y los proyectos del país no son una cosa estática ni una esencia que está, ¿no?, que está en algún lugar al cual tenemos que acceder, ¿no? Precisamente esa historia y precisamente proyectos del país y de Argentina son proyectos en construcción, son proyectos en disputa, y siempre a lo largo de estos 200, y venimos a decir un poquito más, 500 años de la conquista de América, siempre los modelos de sociedades han estado en pugna, ¿no? E inclusive hoy mismo el modelo de Cambiemos no ha sido ha adoptado o implementado fácilmente, es decir, ha enfrentado resistencia muy importante, ustedes lo saben, movilizaciones muy importantes, y bueno, este es el inicio de una resistencia y al mismo tiempo de la construcción de una alternativa superadora, ¿no? Superadora tanto de lo que es este gobierno neoliberal, como, al menos desde nuestro punto de vista, de lo que fue la experiencia política anterior, que entendemos que tiene una dosis de responsabilidad en lo que en este retorno a esta derecha liberal, ¿no? Entonces creemos que, por supuesto, hay que incluir esas perspectivas, las que se vieron reflejadas en el gobierno anterior, pero necesitamos proyectarlas hacia un modelo superador, ¿no? Superador en el sentido de conquistar una definitiva independencia. Así que más o menos esa lectura estamos haciendo de Patria Grande.